Hola, muy buenas tardes. Una semana más, el acratador contrainformativo libertario anarquista, como lo quieras llamar, aunque libertario ha sido una palabra que ha quedado muy deteriorada, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Aunque bien, puede que nos escuches desde radiotopo.org o desde todas las redes sociales que tiene esta emisora. Una Radio Topo para la que llegan los pilares. Y este sábado es el pregón de las fiestas del Pilar de Zaragoza, pero también es el antipregón de Radio Topo, que como de costumbre será en el solar de la calle San Agustín. Sorpresitas, sorpresitas a montones, y desde las 5 de la tarde tenemos pasacalles por el barrio de la Madalena, y bueno, San Agustín nos guiará y todo esto si KCO nos lo permite, porque ha habido una cierta polémica con el cartel del antipregón donde sale este personaje. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Gracias a todas las emisoras que remiten este... Música tranquila para la acratorial de hoy. Palestina, historia, memoria. La siniestra cuenta de atrocidades y atropellos de Israel sigue adelante. Hoy, en este caso entre ayer y hoy, con el abordaje de todos los barcos de la flotilla Sumut hacia Gaza y la detención de sus tripulantes. Un auténtico acto de piratería en una zona de seguridad autoproclamada por Israel en aguas internacionales. Con Israel estamos asistiendo a mucho más que un genocidio y una burla hacia el mínimo respeto a los derechos humanos. Estamos viviendo en directo también ya no un vestigio de colonialismo, sino a colonialismo puro y duro, como el del siglo XIX o aún peor, con la bendición de una serie de estados. En esta historia de colonias y opresión hay una metrópoli imperial lejos del territorio colonizado, que pocas cosas han cambiado a lo largo de los siglos, que en este caso es Estados Unidos. Seamos realistas, Sin imprescindible concurso estadounidense y sus riadas de recursos, 83.000 millones de dólares para Israel es la aportación gringa del último plan plurianual de defensa, Israel lo tendría mucho más difícil. Tampoco sin otros actores de la zona, como es Arabia Saudí, con su imprescindible silencio. También Arabia Saudí le debe mucho a las potencias coloniales. Si Reino Unido no hubiera decidido apoyar a la Casa Saud en su guerra por el poder en el siglo XX, a lo mejor ni tan siquiera el país se llamaría así. Porque la historia se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Por ejemplo, cuando hablamos del genocidio en Palestina, todos los medios nos dirigen hacia el holocausto nazi como un punto de partida de la creación del Estado de Israel. Pero poco se nos habla de oscuros acuerdos como el Sykes-Picot en 1916, cuando Reino Unido y Francia se repartieron Oriente Medio y definieron las fronteras de lo que sería Siria o Irak. O la Declaración de Balfour, noviembre de 1917, una simple hoja en la que los ingleses decidieron regalar una parte del entonces Imperio Otomano, llamada Palestina, a la Federación Sionista, en una carta remitida al barón Rothschild. Miramos muy atrás y entendemos mucho de la hora. Así entendemos que la creación de un etnoestado era la consecuencia lógica de un ideario nacionalista ceñido a la comunidad judía que nunca negaron los creadores del sionismo y en el que los árabes, con suerte, tenían el papel de súbditos colonizados. Atención, importante separar judíos en general de sionistas en particular, aunque el regalo británico fue a los judíos en general. La política de apartheid ya se diseñó hace un siglo y no era diferente a la que se ejecutaba en países africanos. En ningún momento se negó, y lo que nos encontramos ahora es el destilado último de los delirios coloniales de hace más de un siglo, la exclusión de toda herencia cultural y la destrucción del considerado enemigo al que se da menos derechos que a los animales. No es algo que digamos gratuitamente, es algo que afirman aún hoy en día algunos parlamentarios de la Knesset, el Parlamento israelí. El sionismo se ha establecido como discurso supremacista y ahora mismo supera de lejos cualquier discurso de odio de la organización más ultra que podamos imaginar. Con una diferencia, algunos ultraderechistas proponen políticas genocidas, Israel la está ejecutando. Miramos a la historia y entendemos el ahora. Matanzas como Deir Yassin, en la que una aldea entera fue exterminada por el Irgún de Menachem Begin, a posteriori premio Nobel de la Paz, menuda ironía. O las matanzas de cientos de refugiadas en los campos de Sabra y Chatila, en Líbano, están en esa historia oscura del Estado de Israel. Nunca la han ocultado, aunque por lo menos tenían el rubor de no sacar pecho de ellas. Las imágenes de soldados israelíes quebrando brazos de niños que les tiraban piedras en la intifada en Palestina en 1987. La de testigos incómodos asesinados por francotiradores. La de Baruch Goldstein, que mató a 29 palestinos en Hebrón mientras rezaban y al que algunos tienen por un héroe. Leer la historia, hacer memoria, nos devuelve una imagen de un Estado colonial que no va a parar en su horror. Eso sí, la dignidad de las movilizaciones, la de la gente resistente y los testimonios del pueblo palestino nos han servido de algo. Ahora más personas lo saben, aunque no sepan de historia contemporánea. Y hacer historia, preservar la memoria de este genocidio, será también nuestra labor para las generaciones futuras. Y hoy voy a estar un poco discotequero. Mirando en los fondos de la radio, pues he encontrado un doble CD que se llama nada menos que X Disco Party, Disco Party de los 80. Así que bueno, entre tanta tragedia, mejor un poco de buen humor, musical al menos. I am what- y con un par de convocatorias para arrancar los pilares. Os recordamos el sábado por la tarde a partir de las 6 de la tarde en la pues en el solar de la calle San Agustín el tardeo de Radio Topo. Pues pásalo bien, ponnos cara y te pondremos cara también y nos echaremos unas risas con el antipregón. Pero antes de esto, puedes acudir en bicicleta al paseo feminista, a la marcha ciclista que saldrá a las 5:30 desde las food trucks de este 4 de octubre, organizado por Bielas Salvajes frente a los espacios unisex, los llamados espacios unisex, porque han prohibido, se han cargado el Ayuntamiento de Zaragoza, iniciativa de Vox, los puntos violeta donde se podían denunciar las agresiones a mujeres. Pues eso, Bielas Salvajes desde las food trucks en Paseo Echegaray y Caballero a las 5:30 de la tarde. Y para el domingo, dos convocatorias. La Zaragoza Antitaurina vuelve a pedir en Pilares el fin de las corridas de toros y hay dos citas. A las 12 de la mañana contra la tauromaquia, una movilización que es en la Plaza del Pilar y que organizan Anima Naturalis y CAS Internacional. Y a las 5 de la tarde partirá la tradicional manifestación antitaurina. Estas dos convocatorias el 5 de octubre desde la Plaza del Portillo, junto a la Plaza de Toros. Sonido de los miles de estudiantes que esta mañana salían en Zaragoza espontáneamente desde la Plaza del Campus Universitario de San Francisco hasta la Plaza de España. Y sonido de los y las trabajadores sanitarias que se han unido a estas movilizaciones y que en la puerta del clínico leían un manifiesto convocadas por CGT. Desde la sanidad, han venido estudiantes también incluso del campus. ¿Por qué crees que es importante seguir extendiendo esta solidaridad entre los trabajadores y estudiantes y qué crees que hay que seguir haciendo? Bueno, primero decir que estamos muy contentas porque han salido muchas compañeras y muchos compañeros y también han venido los estudiantes a nuestra concentración y no es la primera que hacemos. El año pasado hicimos también unas cuantas y han ido cada vez siendo más grandes. Y a ver, es muy importante seguir extendiendo la lucha porque el asedio al pueblo palestino crece, cada vez está siendo más brutal, cada vez la guerra del hambre que están haciendo es muchísimo más fuerte y la desesperación, el número de muertos y la situación en Palestina se recrudece cada minuto que pasa. Además, como sabéis, esta noche han interceptado la flotilla y el Estado de Israel ha secuestrado a todos los integrantes de aquellos barcos que estaban dentro de la flotilla. Y creemos que tenemos que salir y extender la lucha, primero para parar el genocidio de Palestina y segundo para pedir que liberen a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras que están sido secuestrados por el Estado de Israel, ya que estaban en aguas internacionales y consideremos que es un secuestro. La inmediata puesta en libertad. Queremos a nuestros compañeros. Algunos estudiantes que han venido a darnos el apoyo y por eso nosotras también hemos venido aquí a daros el apoyo a vosotros. Y a vosotras. Y este era sonido de la concentración antes de salir de la Plaza San Francisco. De momento las noticias es que han interceptado 17 barcos con sus integrantes. Denunciamos con contundencia que esto es un secuestro colectivo de nuestras compañeras y compañeros. Que Israel no tiene derecho a interceptarles y mucho menos a detenerles, y que estaban en aguas internacionales. Y comentar que mientras tanto, pues mientras estoy haciendo este programa, pues yo me he venido, pero había cientos de personas manifestándose por el centro de Zaragoza en varias concentraciones. Asimismo, había convocadas manifestaciones, que sabemos que ha habido miles de personas en todo el mundo, vamos. Y ayer, probablemente lo más grave, las cargas policiales de los Mossos de Escuadra en las puertas del consulado israelí en Barcelona. Este es el sonido de la carga policial que se producía ayer cuando los Mossos de Escuadra cargaban contra la protesta ante el consulado de Israel en Barcelona por el asalto a la flotilla Sumut, y mientras se cortaba la ronda del Mitch ante la presencia de dotaciones de la Guardia Urbana y la Policía Catalana. También se producían manifestaciones espontáneas prácticamente en todo el mundo, y por ello, bueno, pues sería muy difícil relatar todas las que han tenido lugar, pero sí que sabemos que en este momento ninguno de los 44 barcos de la flotilla ha podido llegar a buen puerto. Todas las personas están detenidas y están pendientes de ver qué sucederá. Sí, tendrán un juicio rápido. En el caso de algunos militantes, ya es la segunda vez que son retenidas por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, y es difícil saber lo que sucederá a fecha de hoy, porque además los testimonios de la gente, bueno, pues de la gente que iba en la flotilla, pues son un poco difíciles ya de recabar, porque han decidido tirar los dispositivos electrónicos en el momento en que fueran interferidos por las fuerzas aéreas, por las fuerzas armadas israelíes. Y en concreto, pues bueno, este es el documento que, porque es de los pocos testimonios que tenemos en castellano, de Carlos de Barrón, que iba en uno de los barcos, y que ayer hacía estas declaraciones a la cadena SER. Las manos, obedeceremos a todo lo que nos digan, y no tendremos ni contacto visual ni contacto físico con ellos. Tampoco responderemos a sus preguntas hasta que estemos en presencia del equipo de abogados que nos espera en Israel. Y bueno, la premisa es esa, es mantener siempre la calma e intentar eso, evitar siempre el contacto físico e incluso el visual, y obedecer a todo lo que ellos ordenen. El buque de la... Por cierto, a todo esto, mientras tanto el buque de la Armada Española como otros, pues se han retirado los que tenían que acompañar a la gente de la flotilla. Entendemos que para evitar el conflicto, pero bueno, no deja de ser una actitud bastante impresentable. En la zona que Israel considera que es entrar en una zona de combate, que es a más de 100 millas de la costa de Gaza, que oficialmente, según Naciones Unidas, son aguas internacionales. Entonces, si se produce cualquier tipo de intervención, será siempre una violación del derecho internacional y del derecho marítimo. Carlos. Sí, hay un protocolo muy claro, que es para evitar exponer a cualquier persona que ha estado involucrada en la misión, tanto en tierra como en los barcos. Cuando tendremos claro que hay una intercepción, todos los dispositivos móviles, incluido pues el ordenador que llevo, el móvil con el que estoy hablando, todo irá al agua, y ese es el protocolo que seguiremos. Os vais a lanzar portátiles y móviles. Y de momento es muy poco lo que sabemos, pero sí que, bueno, nos quedamos con la lección de dignidad que han dado la gente de la flotilla, y bueno, pues nos quedaremos con el testimonio que dice la gente de Médicos por Palestina. Pase lo que pase, a partir de ahora Israel, tal y como era, ha llegado a su fin. Será recordada como la nación más odiada de esta generación, no por motivos religiosos, no por antisemitismo, sino por lo que decidió hacer. No se puede matar de hambre a todo un pueblo y esperar que el mundo permanezca en silencio. No se puede cometer genocidio ante los ojos de la humanidad y escapar al juicio de la historia. Israel se ha convertido en la encarnación de su mayor temor. Se ha convertido en la Alemania de 1940, no porque sea judía, sino porque abandonó su humanidad. Gracias, oyentes, por decir que esta música no queda seria para el dramatismo de lo que estoy contando. Bueno, pues es lo que hay. De momento, a la espera de ampliación de más noticias, es muy poco lo que se sabe, porque como habéis escuchado, han tirado todos los dispositivos electrónicos al agua. Pues eso, comentar que en estos momentos pues un montón de gente está movilizada en las calles de Zaragoza, así como en otro montón de sitios, y bueno, pues tenemos testimonios de sobra para, bueno, pues para saber que las cosas pueden no haber ido todo lo bien que debería, pero que, bueno, pues que sentimos un profundo orgullo por esta gente que ha ido con la flotilla de Sumut de la Libertad. Y por la vuelta inmediata a casa de nuestras compañeras de la flotilla secuestradas por el Estado de Israel. ¡Parémoslo todo! ¡Basta ya de impunidad! Y para no hacer esto mucho más denso, pues vamos con el interludio musical del programa. Y hoy le toca a un cantautor que, bueno, pues que para mí era prácticamente desconocido, era un one hit wonder. Y bueno, es que se murió Pablo Guerrero, cantautor extremeño de los tiempos de La Bordeta. Esta gente tenía 78 años, del que casi nadie se acuerda ya. Y bueno, casi todos los de su generación nos han dejado, quizás el único que quede puede que sea Joan Manuel Serrat. Y bueno, pues de esta gente que hacía canción protesta y que decía cosas como habrá quienes seguirán dormidos en cuentas corrientes de cómodos plazos de felicidad. Y bueno, que tenía un montón de temas, pero probablemente el que más conocido sea este A Cántaros, que es nada menos que del año 1972, y con él ponemos la mitad del programa. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vio encima es claro. Limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Y esta cuña chorra venía a propósito de un compañero que nos es muy querido y que ahora está de duelos. Un besico para ti, virus. Madre, qué discoteca, no sé de todo. Bueno, y que con esto de tantas prisas y hablando de lo de Palestina, comentar que en estos momentos está en emisión en directo, aparte de lo que estamos haciendo aquí en Radio Topo, también Radio Contrabanda, la Radio Libre de Barcelona y Radio Almaina en Granada, que han estado haciendo unos resúmenes diarios, unos podcasts muy interesantes siguiendo el tema de la flotilla. Así que eso, si pincháis tanto en Radio Almaina como en Radio Contrabanda y también está reemitiendo Ruido Feminista Radio, pues podréis ver, escuchar, lo que está aconteciendo a lo largo y ancho del estado, y también vamos a hacer entrada en directo en esas emisoras Radio Topo, claro que sí. Y vamos con asuntos de actualidad local y en concreto con dos noticias que no pueden dejar de sorprendernos y que, bueno, pues que teniendo en cuenta lo que tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza, el gobierno local, pues ya decimos, nos sorprende, por ejemplo, que como hemos dicho, hay convocatoria este sábado a las 5:30 saliendo en bicicleta, convocada por el colectivo de mujeres ciclistas, el colectivo feminista Las Bielas Salvajes, pues porque, en estos momentos han suprimido los puntos violeta, los puntos de atención a agresiones sexuales que pudieran tener contra mujeres y pudieran tener lugar durante las fiestas del Pilar. Y los cenutrios de Vox pues se excusan en decir que es contra todo tipo de violencias, claro, porque es lo mismo que te roben la cartera o el móvil que te violen, por lo visto. Pues bueno, así están las cosas y de momento pues eso, hay movilización y bueno, las declaraciones no pueden ser más impresentables, pero preferimos no darles más cancha a este asunto. comentar también que hace unos meses estuvimos aquí entrevistando a la gente de las zonas jóvenes de Zaragoza y de Los Pies, pues la gente que se opone contra la destrucción y privatización de las infraestructuras dedicadas a la juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Pues bien, en estos momentos nos llega la noticia de que Valdefierro sufre el primer cierre de las zonas jóvenes. El plan de PP y Vox deja a miles de jóvenes sin espacio seguro y, en concreto, la zona joven de Valdefierro cerró sus puertas el 30 de septiembre, abriendo la cadena de clausuras anunciadas por el Gobierno de Zaragoza. Desde la Asociación Vecinal Aldebarán denuncian desigualdad entre barrios y exigen parar el llamado plan de centralización. El movimiento juvenil recuerda que nos están echando de puntos seguros, mientras el ayuntamiento, pues eso, presume de los espacios seguros unisex tras eliminar los puntos violenta. Y esto que escuchabais es sonido de la primera manifestación contra los macrocentros de datos que tuvo lugar en Zaragoza este pasado sábado. Y varios cientos de personas partieron desde la plaza, en una larga marcha, por cierto, larguísima, desde la plaza de las Canteras en el barrio de Torrero hasta la delegación de Medio Ambiente, las puertas de la DGA de Zaragoza en la plaza San Pedro Nolasco. Y esta es la campaña No es sequía, es saqueo, que se apuntó bastante, pues la verdad es que todo un éxito con la manifestación celebrada en la mañana de este sábado en Zaragoza. Y bueno, pues un espejo colocado a las puertas de la DGA reflejaba su connivencia con los fondos de inversión y multinacionales tecnológicas que, bajo promesas de falsos puestos de trabajo, se reparten y expolian el territorio aragonés con la invasión descontrolada de centros de datos. Del algoritmo, lo que estamos viendo, que cada día nos lleva pues a campañas de marketing, a campañas de fidelización, sí, a campañas de... Todo eso se consigue con datos. Cuando, y de hecho, bueno, ¿cuáles son las empresas que en este momento se están proyectando para crear centro de datos en Aragón? Ninguna es de Aragón. Es decir, Amazon, que yo sepa, puede tener sus vinculaciones. Que tenga luego, pero Amazon, partners, Google... Microsoft, es decir, son las grandes tecnológicas que están hoy muy de actualidad, hoy o desde ayer más todavía. Y entonces, ¿qué es su pretensión? Yo creo que una de sus pretensiones es el control. Ahora se habla, por ejemplo, y no es desviar el tema y no quiero que entremos ahí, es decir, todo lo que es nuestro seguimiento por el tema visual, de digitalización visual, de, es decir, eso va a hacer que todos estemos cada día más controlados. ¿Quién lo va a controlar? Quien tenga los datos. Y yo creo que ese tema que... Otro tema también, bueno, otro melón que de momento no vamos a abrir, pero que ahí está. Y bueno, tras dos semanas en marcha, la campaña No es sequía, no es, es saqueo, que también lo estuvimos, eso, pues aquí la estuvimos en Radio Topo, quieren concienciar, nos dicen, a la ciudadanía aragonesa para frenar el colonialismo de datos, denunciando el consumo desmedido de agua y energía de estas infraestructuras, sus nulos beneficios sociales, el mito sobre la creación de empleo y las facilidades que la DGA, presidida por Azcón en el PP, que sigue la senda trazada por Lambán del PSOE, y reservan para grandes multinacionales tecnológicas y fondos de inversión foráneos, regalando prebendas y privilegios sin apenas contraprestación alguna. Pues eso, una larga manifestación en la que se corearon cosas como Aragón no se vende, se defiende, centros de datos, especulación, vergüenza me daría usar tanto la IA, no hay agua para tanto dato, o los centros de datos nos roban los megavatios. Pues bueno, es un comienzo y es una campaña que, como nos han dicho, piensa seguir, piensa ser larga, y aquí pensamos seguir, por supuesto, continuando escuchando lo que nos tienen que decir. No te pierdas el 18 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro de Historias la jornada Caminando hacia el anarquismo organizado. Estrategias libertarias frente a un mundo en declive. Acción Libertaria desde Zaragoza, EMBAT desde Cataluña y LIZA desde Madrid abrirá un espacio de debate en torno a la necesidad de organizarse desde el anarquismo. Será una ocasión para tejer redes, compartir experiencias y fortalecer la acción colectiva frente a un sistema en decadencia. Despierta, organízate y lucha. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Pero vamos a mudar de realidad, de país, al otro lado del estrecho. Las manifestaciones sociales juveniles que estallaron el pasado sábado en Marruecos derivaron en disturbios en al menos 17 provincias del país, causando heridos y pérdidas materiales después de coordinarse vía plataformas de videojuegos e inspirarse en las revueltas de la generación Z. A partir del sábado 18 de septiembre, miles de jóvenes se organizaron en un grupo virtual creado en la aplicación Discord, que reúne a unos 126.000 miembros tras la muerte de 8 mujeres embarazadas en un solo mes en el hospital Hassan II de Agadir por el patente deterioro de los servicios sanitarios. Estas muertes llevaron a la destitución de altos responsables de salud locales y la apertura de una investigación judicial, mientras los participantes acordaron un documento de una página que recoge sus demandas básicas y un compromiso con manifestaciones pacíficas. Después de 3 días de intentos de protesta bajo una fuerte prohibición de las autoridades y el prolongado silencio del gobierno marroquí, el martes los jóvenes recurrieron a la violencia contra las fuerzas públicas al intentar impedir. Pues sí, Marruecos, ese país donde aparentemente nunca pasa nada, donde el control policial es salvaje, donde, bueno, pues donde hay una policía secreta y todo un gobierno en la sombra al que llaman el Mazden, el que más o menos es parecido donde viene la palabra almacén, pues bueno, un ecosistema del poder megacorrupto, pues ha estallado. Y ha estallado contra todo pronóstico y, como bien escucháis, pues es la generación Z, es la gente joven que ha empezado a comunicarse y se empieza a dar cuenta, pues eso, que las embarazadas se mueren en los hospitales, que cada vez son más pobres, que, bueno, pues que la cosa está muy fastidiada. Y bueno, desde Rabat nos escribe una colaboradora que de vez en cuando ha colaborado con nuestro programa, Carlota, que bueno, pues que vive allí, y nos escribe este texto a propósito de todo lo que pensamos o lo que no pensamos de Marruecos, y que lo escribió con el estallido social, por cierto, un estallido social que esta noche se cobraba la vida de 3 jóvenes en Casablanca. Un pueblo que agradece de rodillas al que le ha robado la bici nueva, que éste le regale una de segunda mano. Un pueblo saqueado que aplaude a ciegas a sus saqueadores. Un pueblo obligado a emigrar de la forma más inhumana posible, que se siente culpable de cosas que no ha hecho. Un pueblo que paga continuamente por pecados que no existen. Un pueblo privado de sus derechos y libertades más básicas, al que le ofende más el hecho de que la gente lo sepa que el hecho de haber sido privado de ellos. Un pueblo anestesiado que se repite cada día que está sano. Un pueblo que muere ahogado en el estrecho, de frío en el Atlas y abandonado en casas de chapa al lado de palacios deshabitados sin que nadie señale ningún culpable. Un pueblo al que le molesta sufrir el racismo, pero practica diariamente con sus propios compatriotas. Un pueblo que quiere tejados a toda costa sin tener cimientos. Un pueblo incapaz de asumir responsabilidades, sin la más mínima capacidad de autocrítica y con complejo de policía. Un pueblo que se desvive por ser representado por personas que no ha elegido. Un pueblo que cree que el progreso se mide por el número de hoteles para turistas y no por el número de escuelas públicas y de calidad. Un pueblo que se acuesta y se levanta alabando buenas acciones, como que se construyan hospitales que no dejan de ser edificios en los que si no llevas billetes no te atiende ni el señor. Un pueblo hipócrita y machista hasta la médula, un pueblo que no habla de los problemas de su país y condena y machaca al que sí lo hace. Un pueblo oprimido que respeta y defiende con uñas y dientes al opresor. un pueblo al que espero y deseo ver crecer casi tanto o más que al mío, un pueblo al que solo le pido que no me deje marchar para siempre sin haber podido decir antes: he visto grandes mejoras desde que lo conocí. Y dejamos esta reflexión de Carlota un poco para dar que pensar, porque sí, en Marruecos se mueven las cosas, que no es todo islamismo, que no son personas que le besan los pies al rey y que ven cómo se machaca a la gente saharaui sin mover un dedo. Pues bueno, pasan cosas en Marruecos y a lo largo de estas semanas, al igual que seguimos la actualidad local, pues al igual que hablamos de Palestina, pues nos gustaría ver cómo bullen las cosas aquí, a un pasito, a tan solo 15 kilómetros de la península, en la parte más estrecha del Estrecho de Gibraltar, donde, bueno, pues más allá de los topicazos, de si hay delincuencia, de si hay pobreza y de si están todos sometidos a un rey que es un puñetero sátrapa, pues hay mucho más. Y en efecto, hay mucho más. Y esperamos poder hablar mucho más de lo que acontece en Marruecos. Dato mata relato. La sección para hablar y desmentir y contar cosas que de las que se habla poco o se miente mucho. Y como he empezado con la creatoriedad del programa hablando sobre, bueno, ¿de dónde sale todo esto del Estado de Israel? ¿Verdaderamente viene del Holocausto judío? Pues no, y mejor que yo, que lo diga una periodista de guerra, la primera periodista corresponsal de guerra española en castellano, que es Teresa Aranguren, y hemos extraído esta pequeña parte de una entrevista para Furor Televisión. No se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso son muy importantes los datos y la información. No se creó como compensación al horror del Holocausto en la época nazi. Fue mucho antes, fue un proyecto colonial. Y empezó en el marco de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo era Palestina? Pues Palestina era un territorio con una sociedad de la cuenca del Mediterráneo, sí, que no se diferenciaba mucho de cómo era, por ejemplo, en la primera parte del siglo XX, antes, años 10, en años 20, a la sociedad española. No se diferenciaba realmente muy poco. Composición, en cuanto a composición demográfica, clases sociales, desarrollo, etcétera. ¿Y qué pasaba con esa sociedad? Pues era una sociedad en la que más del 90% de la población no era judía. ¿Y cómo creas un Estado judío en una sociedad en la que el 96% de la población son musulmanes, cristianos y también judíos, pero judíos palestinos? Claro, y eso no vale. Y eso no vale. No, que eso no, es algo no venían, que hay que explicar también, claro, cuando te dicen no, ya, es que no es una etnia, es una religión. Ese forzar la realidad, sí, porque lo sabían. O sea, los dirigentes del gobierno británico del momento, porque no hubiera habido Estado de Israel sin el amparo del Imperio Británico. Se crea porque estaban los británicos allí y lo impusieron por la fuerza, junto al movimiento sionista, que es también un movimiento europeo que nace en Europa, en la que los judíos orientales no participaron en el proyecto. Los judíos orientales, los que luego llevaron, fue ya una vez creado el Estado de Israel. Pero esa mezcla, esa confluencia de los intereses de un movimiento europeo que nace en el 19, finales del 19, y es importante las fechas, sí, porque no nace, el mundo no conocía el nombre de Hitler, entonces. Entonces, no tiene relación con el holocausto, ni con un modo de compensar, no. Eso se ha servido de justificación. Llegaron incluso a acuerdos con los nazis. Sí, y además ha servido de justificación, sí, y sigue siendo ahora. Mm. La justificación de impedir toda crítica al, o todo cuestionamiento del Estado de Israel. Pues eso, quedaros con esa fecha, 1919. No, que no os venda la moto de que todo esto viene del Holocausto, porque en realidad la creación de toda la realidad del Estado de Israel es muy anterior. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necesitamos tu suscripción. No estar a la venta tiene un precio. Y aquí ha habido que venir a toda prisa, se ha hecho las cosas como se ha podido porque venía yo de la movilización por Palestina, aunque algo me había pregrabado, pero bueno, es lo que hay, el tiempo nos encorre y la vida también. Pues eso, que este fin de semana un montón de cosas, empieza el Pilar y para quienes vengáis de fuera, pues que sepáis que también para el Puente del Pilar va a haber un montón de actividades, pero os diremos la semana que viene. El Acratado se despide, hasta la próxima semana, un pletórico, salud y anarquía.